Buenas tardes a todos, aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Y bueno, si el otro día hemos empezado con una entrevista, hoy hemos conseguido tener a otra persona aquí que viene a hablarnos sobre una exposición que tenemos en Valladolid, Japan Now, sobre el arte pop japonés. A la vez nos va a acompañar hoy un nuevo colaborador, Jaime, del cual ya habló David el otro día. Y con esto estaremos después de las noticias. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos. Un posible suicidio causa de las explosiones en un parque de Japón. La policía nipona cree que el suicidio de un exsoldado de 72 años pudo ser la causa de varias explosiones registradas en Utsunomiya, ciudad situada a unos 100 kilómetros al norte de Tokio. Los medios locales informaron de que se produjeron tres explosiones en tres localizaciones diferentes y mostraron las imágenes de un coche completamente calcinado y una casa arrasada por el fuego. Según los informes, la policía encontró una carta de despedida del fallecido y se cree que el coche y la vivienda que ardieron eran de su propiedad, por lo que se trataría de un suicidio y los tres incidentes estarían conectados. El Partido Comunista Chino de China inicia su lucha interna por el poder. El sexto pleno del Comité Central se inaugura en Pekín para preparar la transición en el gobierno de 2017. A puerta cerrada, en un anodino hotel militar de Pekín, los casi 400 hombres y mujeres más poderosos de China inauguran este lunes un cónclave crucial. El sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista marca el comienzo de un año de transición en el régimen. El próximo otoño, el partido renovará sus órganos de liderazgo. Hasta entonces, se abre una etapa llena de incógnitas y maniobras entre bambalinas, y en la que el principal interrogante son los planes de sucesión del presidente Xi Jinping, que en 2017, según las normas no escritas del partido, debería designar un sucesor. Iberia retoma esta semana los vuelos directos entre Madrid y Tokio. La aerolínea Iberia ha reanudado este martes los vuelos directos desde Madrid a Tokio, Japón. La compañía retoma así 18 años después esta ruta, que será la segunda con Asia, ya vuela a Shanghai, China, desde junio. La empresa y la Comunidad de Madrid se han aliado para, aprovechando la apertura de la ruta, promocionar a la capital española en Japón. La operación ha implicado que los aviones sean decorados con imágenes representativas como la Puerta de Alcalá y mensajes en japonés y español para promocionar la Comunidad de Madrid como destino turístico. Oh, Bueno, como decíamos, hoy en principio se estrena aquí nuestro nuevo compañero Jaime, un nuevo colaborador que llega a nuestro programa. ¿Qué tal estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, por supuesto. Nada, bienvenido, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, como estábamos comentando, hoy tenemos una entrevista sobre una exposición de arte japonés en la que nuestro compañero Jaime ha asistido este fin de semana y bueno, nos cuenta un poquito y enseguida hablamos con la comisaria de esta exposición. Bueno, así es. Vamos a hablar hoy sobre Japan Now, Yoshitomo Nara Takashi Murakami and Factory. Es una exposición que se está celebrando ahora en la ciudad de Valladolid, en la Sala de las Francesas. Bueno, decir que la entrada es gratuita, ¿no?, para aquel que quiera asistir, y que la exposición va a estar abierta hasta el 27 de noviembre. Simplemente por dar unas pinceladas, ¿no?, una introducción a la que va a ser la protagonista de la entrevista de hoy, decir que la comisaria de esta exposición es Antonella Montinaro, es historiadora del arte y doctora en estudios avanzados en humanidades. En nuestro país ha comisariado exposiciones en torno a la filmografía de David Lynch, así como también exposiciones sobre diversos pintores españoles como Antoni Tàpies y Salvador Dalí. Es conocedora de primera mano de la obra de Takashi Murakami y de todo el compendio de artistas que aglutina su empresa Kaikai Kiki. Y bueno, ha estado al cargo de varias exposiciones dedicadas a este conjunto de artistas japoneses en varias ciudades de Italia, así como en varias ciudades de España, concretamente en Valencia y Zaragoza. Hoy viene a Ojos de Oriental a hablarnos sobre Japan Now, Yoshitomo Nara Takashi Murakami and Factory. Y nada, simplemente darle la bienvenida y muchas gracias por concedernos este ratito. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por atendernos y estar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Perdón, es que oigo un poco fatal, muy bajito el volumen. Vale, intentamos hablar un poquito más fuerte. Muchas gracias por invitarme, por contar con nosotros. Es un placer tener la exposición en Valladolid, en la Sala de las Francesas. He estado escuchándote, te has estudiado muy bien mi currículum, bueno, y has visto un poco pues lo que hacemos aquí con GACMA. Nosotros somos una empresa de gestión cultural que nos dedicamos principalmente al arte contemporáneo, y la exposición que presentamos ahora en Valladolid, Japan Now, es una selección de arte japonesa actual. Es una colección de más de 50 piezas que hemos ido recopilando en los últimos años. Incluye 8 artistas. Principalmente se trata de la obra de Takashi Murakami y de los artistas de su factoría, y de otro artista también muy importante del movimiento del neopop japonés, Yoshitomo Nara. Sí, desde luego. Sí, perdona. Estuve en la entrevista, en la exposición la semana pasada. Me parece realmente interesante, ¿no?, a estos 8 artistas que habéis traído. Yo una de las preguntas que quería hacerte, bueno, sé que esta exposición, no sé si exactamente la misma o una similar, ya ha recorrido un par de ciudades de Italia. Sí. Es la primera vez, ¿no?, que lo habéis traído aquí a España. Sí. Lo cual yo personalmente te agradezco porque la verdad que ha sido muy interesante. Preguntarte, ¿qué interés piensas que puede suscitarle al público español este tipo de arte, ¿no? Un arte que bueno, mezcla un poco esas corrientes del arte contemporáneo con el manga, el anime y demás. ¿Qué impacto crees que puede causarnos a los españoles esto? Hombre, evidentemente lo que hay que remarcar, que es un poco también lo más importante, hay que pensar como que todo lo que nosotros estamos viendo lo vemos con un ojo de espectador occidental, ¿no? Yo creo que esta tendencia, evidentemente, lo que nos hace entender son justamente las tendencias que hay en el arte contemporáneo, en el Japón actual. Y es justamente esta distinta tendencia que se sobreponen tanto influencias del arte tradicional, del arte más clásico, como puede ser, no sé, la pintura Nihonga, que es lo que estudió Murakami en la universidad, ¿no? O incluso, diría yo, todas las influencias de Lukiyo, de lo que era un poco la estampación, ¿no?, en Japón a finales del siglo del siglo XIX, del siglo XX, es decir, toda esa tradición se ha ido un poco en estos artistas, ha sido retomada pero mezclada con otras influencias más contemporáneas, cuales pueden ser pues la del manga, el anime o incluso pues toda la tendencia del arte urbano, del graffiti. Es decir, justamente en esto encontramos la esencia de lo que es el super flat, ¿no? Ese paraguas bajo el que nosotros agrupamos un poco toda la actividad artística de Murakami y de su factoría. Super plano en dos sentidos. En un primer lugar, por esa falta clara, ¿no?, de profundidad prospéctica que podéis ver en la obra, o incluso en la utilización del color, ¿no?, que apenas tiene matices, que apenas está difuminado, pero sobre todo esa falta de profundidad que es propia de la sociedad japonesa, porque igualmente nosotros no podemos entender una cultura contemporánea en Japón sin hablar de todo lo que ha sido todo el posguerra de la Segunda Guerra Mundial o todo lo que ha sido después, ¿no?, de la Guerra del Pacífico, uh-huh, un poco como ha sido la ocupación estadounidense, uh-huh, o hasta también pues toda el florecimiento industrial de los años 60, ¿no?, todo ese boom económico que ha llevado a Japón a ser un país pues eso, con mucho consumismo, con mucho también uh-huh, con una idiosincrasia, digamos, que no sería posible si no tuviese esa tradición tradicional tan fuerte y esa influencia tan marcada de la cultura pop americana, que es lo que ha estado allí, ¿no?, a partir de los años 60, que es cuando se ha desarrollado un poco más el país de un punto de vista económico y social, ¿no? Sí. Y justamente pues el arte contemporáneo ha empezado a hablar de temáticas pues un poco tabú, ¿no?, como habían sido pues eso, la guerra, etcétera, pues ya a partir del siglo XXI, mientras que por ejemplo otras subculturas u otras otros géneros, pues como puede ser a lo mejor el manga o el anime, pues sí hablaban de estas temáticas, ¿no?, en el arte, que era quizá algo como más institucional, pues estaba casi, no quiero decir censurado, pero que los artistas no hablaban de estas temáticas, el cómic, uh-huh, sí, pero los artistas no. Y justamente pues con este movimiento, o sea, que es claramente de los más pujantes, de los más contemporáneos que hay en el Japón actual, es cuando se empieza a reflexionar estos temas, ¿no? Si te fijas, en muchas obras de Murakami se ven esas setas o esas nubes, ¿no? Eso claramente, o esas calaveras, pues están haciendo recordar, ¿no?, a la explosión de la bomba, claramente, ¿no?, de una manera metafórica y casi irónica, ¿no? Sí, desde luego el concepto super flat es interesantísimo, ¿no? Cómo mezclar esa estética tradicional en 2D, ¿no?, que representa su arte con el mundo aplanado después de esa ocupación americana. Has mencionado varias de las influencias tradicionales, el Nihonga, desde luego, por supuesto. Has referido al pop americano. Quería preguntarte un poco sobre la influencia de Warhol, que desde luego es uno de los protagonistas clave en la obra de Murakami, no deja de hacerle referencias. Sobre todo, ¿no?, que nos hables un poco sobre de todo qué todo es los procesos Kai... de producción, ¿no? Claro. Como, y Kai Kiki, toda esa factoría. El tema de la similitud que hay con Andy Warhol es más bien un poco en esa idea de crear alrededor del artista una factoría que gestione pues la producción especialmente de la obra gráfica, ¿no?, de la obra múltiple, como es el caso de Murakami, que lo mismo hace pues serigrafía o lo que sea, que hace múltiples de escultura que casi se parecen como la figurita esa de acción de las películas como Star Wars, ¿no? Yo creo que lo más importante de esta comparación que tú me planteas es un poco ese espíritu, porque en general lo que viene siendo la factoría de Murakami se diferencia bastante de la de Andy Warhol, ¿no? En la factoría de Murakami, bueno, que son más de unas, hay en las afueras de Tokio, pero también tiene otra en Estados Unidos, trabajan como más de 100 personas y no solamente trabajan artistas que se dedican a la producción, sino también trabajan especialistas en publicidad, en marketing, es decir, es una verdadera y propia empresa de producción artística, ¿no?, que por un lado produce la obra de Murakami y por otro también se ocupa de gestionar la obra de artistas a su alrededor, se ocupa principalmente de promocionarlo, también plantea una feria, Gayside, de arte emergente y claro, es una de las máquinas, digamos, o de la empresa que mueve más, ¿no?, a nivel y que promociona el arte japonés a nivel mundial, ¿no? Yo creo que justamente este método de producción es que ha ayudado al artista también a que se consagrase más, ¿no? Incluso a estar en grandes galerías mundiales como pueden ser Gagosia, ¿no?, o Galerie Perrotin, y al mismo tiempo pues él es ser fábrica y centro de producción tanto de sus obras como la de los artistas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Yo creo que este tipo de proceso de producción también es muy vinculante a la tipología de la obra que el artista presenta, ¿no?, y que nosotros hemos querido presentar en esta exposición. Igualmente, también hemos querido poner una selección de obra de Yoshito Monora para hacer ver un poco también cuál era la otra cara de la moneda, ¿no? Un artista que es coetáneo de Murakami y que tiene otro estilo de trabajo, otro atelier, también en el vídeo que puedes ver dentro de la exposición, se ve claramente cómo trabaja un artista y cómo trabaja el otro, ¿no?, o cómo es su fábrica. Muy bien, muchísimas gracias. Y para ir terminando con la entrevista, una última pregunta. Estamos hablando de un arte representativo japonés de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Eres capaz de predecir el futuro de este arte? ¿Si va a cambiar? ¿Si va a seguir así? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a ver? Perdón, ¿me podrías repetir? Es que te oigo fatal. Sí, por supuesto. Digo que este arte, estamos hablando de un arte de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Uh-huh. Y la pregunta es si serías capaz de predecir cuál es el futuro. ¿Va a seguir así? ¿Va a cambiar? ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? Vamos a ver, la colección que tenemos presentada aquí en Valladolid se trata toda de obras de arte de los últimos 10 años, 15 años, son todas obras del siglo XXI. Tú me estás preguntando dónde yo creo que vaya a evolucionar el arte japonés. Eso es. Vale, vamos a ver. Como te decía, nuestra mirada como espectador occidental hacia el arte japonés es una mirada bastante exótica, ¿no? O sea, es decir, si nosotros pensamos a arte dentro de lo que sea, pues Asia, Oriente, pues para nosotros es para nuestro imaginario de espectador europeo igualmente pues nos puede parecer exótico, o sea, nos puede suscitar distintas reacciones que no son las mismas que podría tener un espectador pues japonés, ¿no? Porque ese tipo de imaginario es bastante pues familiar, ¿no? Lo mismo toda esa no sé, podéis ver, por ejemplo, artistas como Chinatsu Ban, ¿no?, o el mismo Murakami, o pues que tienen bastante simbología kawaii, ¿no?, que es todo eso bonito, o ese término que en inglés se diría como cute, ¿no?, uh-huh, que es propio de la cultura contemporánea japonesa o de los últimos años también del siglo XX, ¿no? El icono del kawaii, para que todos lo entendamos, es Hello Kitty, ¿no? Ese personaje pues que tiene esa cara así grande, con los ojos grandes y los rasgos así como los muñecos de los niños pequeños, ¿no? Sí. Pues yo creo seguramente que todo lo, vamos, evidentemente es una posición personal, ¿no? Que igualmente en los próximos años lo que va a ser el arte contemporáneo en Japón seguramente va a seguir mezclando estas tendencias de esta tendencia pop o neopop, si quieres, con las principales influencias de la cultura japonesa, que pues lo mismo son, como te decía, ese mundo de las subculturas que son más fuertes, como puede ser pues esto, el manga, el anime, el cosplay, ¿no? Eso de que es muy evidente, por ejemplo, en la obra de Mao Mikunikata o lo de Mister, ¿no? Que es un poco el hecho de querer ser como tu personaje de dibujos animados, de cómicos, lo que sea, pues querer emular esos personajes, ¿no? Es un poco, creo que va a seguir siendo como un híbrido, ¿no? Como diría, un híbrido casi bastardo, ¿no? De toda la influencia de la cultura japonesa tradicional, con toda su espiritualidad o con todos los cánones, digamos, del arte japonesa, pues eso, la falta de profundidad prospéctica o esa utilización del color o esas temáticas en el paisaje, ¿no? Y luego, pues, todas las tendencias actuales más populares entre, pues esto, incluso diría yo, hasta el mundo de los videojuegos o de los dibujos animados, y que todas estas influencias, como bien explica el movimiento Superflat, pues que estén todas en el mismo nivel y se vayan mezclando sin ningún tipo de jerarquía, ¿no? Eso es lo más diferente entre ese tipo, entre la cultura pues japonesa y nuestra cultura, ¿no? En la cultura occidental está todo como mucho más jerarquizado, hay cierto tipo de cosas que jamás o casi jamás no estarían en un museo. Sin embargo, pues en Japón hasta tienen el museo de la cultura o lo que merece, digamos, ser considerado como una influencia estética, es totalmente plano, vale todo, ¿no? Sí. Lo mismo, pues, un graffiti que la ola de Hokusai, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es una lástima que se nos acabe el tiempo, porque, bueno, podrías estar contándonos durante horas todo esto, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Nada, espero que os guste la exposición. Por supuesto. Que disfrutéis viéndola y que sobre todo pues todo lo que hemos planteado como apartado de interpretación, ¿no? Pues que también haga que la exposición sea más agradable y accesible para todo tipo de público, ¿no? Y a distintos niveles, no solamente para la gente que tiene ya un conocimiento más profundo, ¿no? Del arte contemporáneo, sino que todos puedan disfrutar, incluidos los más pequeños, ¿no? Que creo que le va a gustar mucho sí. La exposición. Muy bien, bueno, pues lo dicho, mil gracias por atendernos, de verdad. Y de verdad, muchas gracias, ha sido súper interesante lo que nos has contado. Muy bien. Y bueno, esperemos que tenga éxito de afluencia. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo, así que nosotros lo tenemos que dejar hoy aquí. Ya sabéis, tenéis nuestro Facebook para poder seguir escuchándonos, para poder seguir leyéndonos. Así que con todo esto, hasta la próxima semana. Muchas gracias.